llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, rugiente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de rascado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Apa gente, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 15 de marzo. Bueno, vamos adelante con una nueva edición de este programa de rock and roll. Hoy vamos a ser más breves de lo habitual. No sé si superaremos la hora, pero bueno, como siempre tenemos unas cuantas cositas interesantes que ofrecer desde las ondas libres de Irola Irratia. Como novedad tenemos a una banda local con su primer disco, ellos son Último Enemigo, una banda de Erandio Luchana, Luchana Erandio, la margen derecha de la ría de Bilbao. Escucharemos también cositas nuevas de grupos como The Sours, los catalanes, también la banda de Zaragoza, The Corrigans. Bueno, y algunas cosillas que iremos por ahí, como digo yo siempre, picoteando. Y para empezar el programa, escuchamos a estos chavalotes. Ellos son la autoridad. Yeah. Ahí está, Nueva Autoridad Democrática desde Madrid. Bueno, pues esta banda que ya, después de sacar aquella maqueta, aquella demo, ya se estrenaron hace unos meses con este primer álbum, primer disco largo con 10 canciones, largo y corto a la vez, porque claro, es una banda de punk con todas las mayúsculas bien puestas y con temas breves, concisos, rápidos y directos. Esto es Transfusión, Nueva Autoridad Democrática. Sí, bueno, esto era la autoridad de nuevo. Y esto es Transfusión. Señor, dejamos a Nueva Autoridad Democrática desde Madrid, ya sabéis, una banda con gente de otras bandas como Sudor o la URSS, y que bueno, tenemos muchas ganas de ver en directo, que todavía no hemos tenido ocasión de recibir estos trallazos en vivo. Vale, bueno, os hablaba de la novedad para hoy, Último Enemigo, pues una banda, un trío de músicos ya veteranos con rodaje en otras bandas, pero que no se cansan de esto del rock and roll, del punk, del punk rock, que es un poquito lo que hacen ellos, rock cañero o punk rock, y bueno, ya por fin se han estrenado con su primer trabajo, ¿no? Último Enemigo, como os decía, que proceden de esa zona de la margen derecha, Erandio, ya tirando hacia Luchana y por ahí, bueno, aunque también se puede decir que pueden ser también de Baracaldo, ¿no? Porque creo que algún componente es de origen en baracaldés. Bueno, el disco, 12 canciones, grabado entre noviembre del 2013 y enero, y nada, vamos a empezar a escuchar temas como esto que abre el trabajo, que por cierto no tiene título, Último Enemigo, La Herida. Sin parar. Ese es el sonido de Último Enemigo en este primer trabajo, un disco que trae, como decía, 12 temas. Y bueno, pues un poquillo la historia de la banda se remonta a los inicios, hasta al 2002, que es un poco cuando se forma o se tiene la intención de formar la banda y tal, pero que por diferentes historias se parece ser que la cosa no pudo tirar adelante. Y se dejó un poco en stand-by hasta que en 2012 parece ser que el grupo se recompone y vuelven un poco a juntarse con la idea de tirar para adelante con la historia. Y a pesar de todo ello han tenido cambios en la formación ya recientes y ya parece ser que por fin el trío está establecido, como os decía, con gente veterana que viene de otras bandas. Digamos que un poco el motor del grupo, o el que lleva adelante la ilusión por la banda desde hace años es Julián, que ha pasado por grupos como Family Farlow o Trim. Y bueno, ya en esta formación definitiva cuenta con Koldo Suicida, que fue componente de Distrito Suicida, ha pasado por Motor Sex, también por MCD, y Koldo Suicida se encarga del bajo. Y luego está a la batería Javi Allende, que fue componente de Scalope, de Daisy Cutters, de Bela Lugosi, y bueno, pues un poquito grupos así de la escena local, algunos con más o mayor o menor protagonismo, digamos, ¿no? Y bueno, pues aquí están, Último Enemigo, presentando su primer trabajo, que ya está en circulación por diferentes garitos donde lo están distribuyendo, una autoproducción, por supuesto. Y nada, vamos a escuchar esto que suena de fondo, que se titula Ahora Veo, y aquí lo tenéis, Último Enemigo. Sé dónde vive el cabrón que me dio veneno, que me hundió. Ahora veo. Pues ahí están sonando y seguimos escuchando más temas de Último Enemigo y su primer trabajo. Sonando aquí en Rock a Todo Trapo. Sucio Patrón se titula esto. Estamos escuchando a Último Enemigo, a esta banda de Erandio. Luchan Erandio, Barcatu. Y bueno, esto que suena por aquí se titula Hoy por ti yo moriré. Y bueno, vamos a escucharla desde el inicio. Último Enemigo. Aquí lo tenéis. Eres mi fe y mi esperanza. Rojo a llorar. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar una última canción de este primer disco de Último Enemigo. Vamos a irnos hasta un tema que se titula Luchana, que claro, está dedicado a su barrio, vamos a decir. Bueno, pues ahí dejamos de momento a Último Enemigo, de los que iremos escuchando más temas en próximos programas. Y bueno, quizás un sábado de estos les tengamos por aquí y charlamos un ratillo con el trío. Bueno, vamos, ya que estamos, vamos a dejar sonar esto bastante cañero. Esta es la del tranvía, ¿verdad? Nuestro cambia. Pues eso, ahí estaba en Último Enemigo. Bien, solamente comentar que se me olvidaba que van a estar en directo el 4 de abril, creo que es viernes, junto a los Dalton, o sea que buen cartel. Estarán en la sala Surrut de Gorliz el 4 de abril. Último Enemigo presentando su primer disco, y estarán tocando junto a los Dalton. Pues muy bien, seguimos adelante en Rock a Todo Trapo, edición del 15 de marzo. Y bueno, vamos a escuchar ahora a esta banda de Zaragoza, a este trío. Se llaman The Corrigans, ya los hemos escuchado por aquí en alguna ocasión. Es un grupo que cuenta con dos componentes de Warsong, aunque su estilo es bastante diferente. Esto es una banda digamos, de power pop, de rollito revival mod. Y bueno, pues un grupo bastante interesante que acaba de lanzar su segundo EP. Ya a finales del 2012 salió Try, su primer 7 pulgadas, también un EP. Y ahora presentan Keep On, reciente, vinilo, que me imagino que llevará tres o cuatro canciones. Nosotros podemos escuchar un par de temas y es lo que vamos a hacer a continuación. Escuchar a The Currigans. Vamos con esto que se titula Punks in Parkas. Pues estupendo, estupendo el sonido de Corrigans, con esa frescura y ese buen rollito. Y como os decía, que se cambian la base rítmica de Warsong, se mudan, se cambian de piel y se convierten en la base rítmica de esta banda de Corrigans, junto al su compañero guitarra y voz, Quique, Jorge bajo y coros y Diego batería. Y coros en esta formación, en este trío de Zaragoza, de Currigans, Vamos a escuchar esta segunda canción que os podemos ofrecer, que es un auténtico pildorazo que me encanta y que se titula No More Loving, Volumen de Corrigans. Es que menuda pieza, ¿eh? Jolín, qué maravilla de trallazo este fantástico tema de Corrigans que acabamos de escuchar y que está extraído de su último trabajo, su segundo EP. Hemos escuchado este No More Loving. Bueno, seguimos, Rock a todo trapo, y vamos con otra banda que ahora acaba de lanzar su primer LP. Son una banda de Palma de Mallorca y se llaman The Monster Wangs. Bueno, pues es un grupo que ya anteriormente había publicado algún EP. El primero de ellos en 2010, luego en 2012 un segundo trabajo así corto. Y bueno, pues es un grupo, la verdad es que yo no les conocía, hasta hace 4 días. Y eso, acaban de lanzar este LP de 12 canciones, editado en vinilo, un vinilo verde, parece ser, con una presentación muy chula, con una banda muy interesante, con un estilo de rock and roll, rollito psicobilly, típico horror punk que le llaman también, y bueno, un poco con esas referencias para esta banda liderada o al menos con chica al frente, chica cantante. Y nada, vamos a escuchar 3 temitas que podemos escuchar de ellos, así hacemos un poco como si fuera la presentación del disco, aunque esperamos poderlo escuchar ya completo, entero, y disfrutar de esta banda que tiene muy buena pinta, The Monster Wangs. Vamos a ir con esto, se titula Alien Paradise, y aquí están. Yeah. Bueno, pues un temazo, sin duda, este Alien Paradise y esta banda de Monster Ones. Primer LP para ellos, desde Palma de Mallorca, 12 temazos. Tiene muy buena pinta el disco. Vamos a escuchar esto que estáis escuchando, que se titula The Man Who Was the Death. Y aquí lo tenéis, de Monster Ones. He wants to find his way. Yeah. Bueno, pues muy bien de Monster Ones. Vamos con esta otra, Bloody Stones, del primer LP de Monster Ones. Nada, estupendo, ¿eh? La verdad es que nos ha sorprendido mucho este grupo de Monster Ones. Pues eso, recomendabilísimo hacerse con el LP. No sé cuántas copias habrán hecho de esto, pero bueno, vinilo, 12 temas y una banda que realmente me parece bastante interesante, ¿no? Ya les seguiremos la pista y bueno, digamos como siempre, que siendo como son de Palma de Mallorca, quizás sea difícil verles en directo por aquí, pero bueno, nunca se sabe. Vale, seguimos. Vamos ahora con The Sours, esta banda, este trío de Barcelona, que bueno, pues ya en breve van a lanzar su nuevo EP, que físicamente el vinilo se editará en abril, pero bueno, ya a través de su internet, de la página de Bandcamp y todas estas historias, podéis escuchar los 4 temas que va a llevar el disco y disfrutar de esta banda, que bueno, pues también se están haciendo poquito a poco un huequillo dentro de, pues eso, de la amplia escena o panorama independiente de bandas de rockeras, ¿no? A nivel estatal. Es un grupo que está gustando mucho con su rock garajero, alternativo, ruidoso, como le queráis llamar. Y nada, vamos a escuchar dos canciones del disco, se titula Drive Finger, este 7 pulgadas EP. Vamos con esto que, para empezar, se titula Came to You. Y son The Sours, desde Barcelona. Ahí están sonando The Sours desde Barcelona, el trío chavales jóvenes con mucho rock and roll en las venas. Vamos a escuchar ahora esto, se titula Vapors, que irá en este nuevo trabajo de The Sours, el título del vinilo, Dry Finger, y lo edita el sello Mama Vinila Records. Vamos con ellos. We'll be right back. Bueno, dejábamos a The Sours y hemos ido directamente con este tema de Radio Crimen, de su primer disco, de ese disco que tanto éxito está teniendo, al menos a nivel local. Y bueno, ¿no? Y también está causando sensación la banda allá donde tocan, fuera de Euskadi también, y preparando su segundo disco, claro que sí. Pues hemos recuperado ese control de Radio Crimen. Y ahora vamos a ir con una banda de Iruña que se llama The Guilty Brigade, que me parece que también presentan su primer disco, y esto que vamos a escuchar se titula Animal. Cañerísima esta banda navarrica, estos chavales que presentan su segundo disco, y bueno, pues eso, que acaba de salir, ellos se llaman, como os decía, The Guilty Brigade, y bueno, en esta canción Animal que escuchábamos, que pertenece al disco, aquí contaban con la colaboración del cantante de Ratzinger, si no recuerdo mal, y bueno, pues eso, que es un grupo que tiene también muy buena pinta, muy potentes, muy cañeros. Y nada, creo que puede ser un grupo también a tener en cuenta sobre todo ya con la salida de este segundo disco, nos informaremos mejor. Es que al final van surgiendo y vas descubriendo bandas y bandas, y la verdad es que hay bastante buen nivel, ¿no? Sobre todo dentro de lo que más nos gusta, ¿no? En este caso, pues una banda de punk, pero así con un toque bastante, bastante duro, ¿no? Digamos. Esto mucha gente no le llamaría punk, pero claro, bueno, vamos a dejarlo en que es una banda rockera y muy cañera, con diferentes toques. Bueno, dejémonos de historias y vamos a ir cerrando el programa de hoy. Pues con los Copycats, esta banda de Granada, que tienen un EP de 4 canciones en la calle, editado en el sello Discos Regresivos. Y nada, nos vamos a despedir con un temilla de ellos que se titula Blood is the Way. Y aquí les tenéis, Copycats. Esto ha sido Roca Todo Trapo, con más brevedad de lo habitual en este caso. Y nada, hasta el próximo programa. A disfrutarlo. Enseguida, Copycats.